Signo lunar ascendente Tauro. Tu regente Venus está imparable por la zona de Leo. Allí los deseos de esa calidad de vida, de hacerlo todo bien en tu día a día, todo constante, como a ti te gusta, tus tareas, tus rutinas, el cuidado de tu cuerpo, de tu salud, el cuidado de todo aquello que te importa dentro de tu hogar, dentro de tus amistades. Ahí es donde, sobre todo, Venus está dando lo más y dando como el comienzo de ciertos ciclos nuevos dentro de la familia, ¿no? Donde ahí la alegría tiene que ser imparable y sobre todo el pasarlo bien con los integrantes que conformáis vuestra vida privada, ¿no? Entonces ahí también están actuando y ahí están las relaciones, Marte. Y todo esto es un ciclo en el fondo muy emocional, ¿no? Nuevos conceptos de vida privada y enfrente, bueno, pues la sociedad, el estatus, pudiéndote amargar en un momento dado la existencia, asuntos de trabajo. Pero todo esto está sirviendo para ese cambio que estás dando en ti mismo a la hora de reinventarte, ¿no? Tu forma de pensar, tu forma de comunicarte, es como que aquí hay un nuevo Tauro y lo estás sintiendo. Fíjate que los amantes cósmicos se van a dar en Leo y no deja de ser un domicilio que está en tensión para ti, ¿no? Por lo tanto, aquí tiene que ver mucho también esas relaciones de pareja, de socio, de colaborador, y esas personas de las que te estés juntando, ¿no? Y reuniendo para, y si es a nivel sentimental, a ver a qué acuerdo se puede llegar para impulsar una nueva vida privada, un nuevo ciclo. Y bueno, entre todo esto es donde llega la luna nueva en Cáncer, ¿eh? Nuevas formas de marcarte expectativas o de no marcártelas en la vida, en tu medio ambiente más cercano, relaciones con los hermanos, algún tipo de compromiso a nivel profesional que conlleve una firma o un compromiso, ¿no? Aunque sea oral. Y ahí estás tú reinventándote. Así que nuevas situaciones que te harán decir, bueno, pues tengo que actuar rápido, pues a por ello. El día 17 de julio, luna cuarto creciente en Libra, segundo domicilio de tu regente. Ahí es donde vas a poder dar un impulso a nuevas rutinas, nuevos cambios de horarios, que te van a venir muy bien, una nueva forma de equilibrar tus tareas, tus periodos de descanso, es decir, con tus hábitos de cuidar la salud, a lo mejor es porque tienes vacaciones, y alrededor de esa luna, pues bueno, estás alimentando a tu forma de enfocar también tu vida privada estando de vacaciones, porque desde luego el día 24 de julio la primera luna llena en Acuario. Tendremos dos, ¿no? Por lo tanto, aquí hay conversaciones entre tu profesión, tu estatus, y de nuevo, donde ahí estarás presenciado ya en una nueva forma de enfocar tu vida privada. Así que, mi querido Tauro, a no sacar los pies del tiesto, nervios los justos, yo creo que ya te estás acostumbrando a la energía de Urano, no te apegues a lo que se tenga que ir y hacia adelante con todo este mes tan intenso.